amigas, amigos, estamos en el barco de nuevo navegando, es viernes otra vez, estamos en el 107.5, en Radio Geneto, y en el barco habemos una cuanta gente. A ver. Hola Rafa, buenas noches a todos. Esa es una voz de poeta, buenas noches Manolo. Silvi también nos acompaña, viajada por África, por el mundo, muchos años, muchas ganas que nos dan los demás de tener esa experiencia también. Y tenemos a alguien conectado a África también, aunque no nos va a hablar directamente de África, en antena. ¿Nos escuchas? A ver, ¿tenemos a alguien desde Londres? Hola, muy buenas. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a decir que nuestro amigo es amigo, a su vez, de los amigos que estuvieron aquí con nosotros la semana pasada. La Asociación para la Verdad del 11 de septiembre en España. Estuvieron la semana pasada Diana y Smab. Y hoy nos está hablando, ¿quién? Mitoa, hola. Soy Mitoa, Jan Campos. Y nada, estoy aquí en Londres justo ahora haciendo pues precisamente eso, una investigación y entrevistas sobre el 11 de septiembre. Venga, hay que decir que tú eres piloto, por tanto, bueno, estás conectado a redes de pilotos y también de pilotos de Estados Unidos que investigan, ¿no? Pues sí, yo en principio soy comandante de Air Nostrum. Nosotros volamos para, básicamente todo lo que es Europa Occidental. Yo llevo pues volando desde los 19 años ya, tengo 38, llevo 19 años ya, prácticamente 18 años volando. Y nada, ahora mismo soy comandante de aerolínea, me ejerzo, profesionalmente como piloto y gracias a, o por desgracia, a través de los acontecimientos del 11 de septiembre, pues estoy en contacto con varias asociaciones de pilotos. También aparte, pues yo he sido delegado sindical, he sido representante sindical del CEPLA, con lo cual pues eso me une a más también a más gente en el mundo de la aviación y sobre todo a asociaciones de pilotos de otros países, principalmente Estados Unidos y luego alguna aquí en Inglaterra. Bueno, nos tienes que contar muchas cosas, pero bueno, para empezar a ubicar un poco a la gente, la semana pasada nos estuvieron hablando de varios fallos gruesos en la versión oficial sobre el 11 de septiembre del 2001, y desde el punto de vista aéreo hay algo recientemente descubierto de mucha importancia, ¿no? Sí, vamos, en principio, después de todo lo que pasó el 11 de septiembre hubo una comisión, ¿no?, del Congreso de Estados Unidos, que se llamó así, pues, ¿no?, el 9-11, el reporte de la comisión, y se analizaba todo lo que pasó el 11 de septiembre, entre ello pues sacaba varios capítulos a colación de pues los secuestros de los aviones, y precisamente eso fue lo que a mí me atrajo de toda esta historia, pues evidentemente que siendo piloto principalmente y me atraía todo lo que se hablaba de secuestros de aviones, etcétera, ¿no?, maniobras de estos aviones y tal. Y pues por casualidades de la vida vi con un vídeo que lo producíamos, lo editaba, lo hacía un chico, un ingeniero que está aquí en Londres, que es con el que me entrevisté esta mañana, se llama Callum Douglas. Y este vídeo lo hemos doblado, yo lo he doblado ahora ya en español, a ver si lo podemos colgar en internet. Él es básicamente ingeniero, está estudiando ahora para ver si sale de ingeniero Fórmula 1. Y él hacía un estudio de, en el 11 de septiembre hubo 4 aviones que se secuestraron, y los 2 primeros se estrellaron contra las Torres Gemelas, hubo un tercero que se estrelló contra el Pentágono y hubo un cuarto que, según dicen, se estrelló contra un prado en Pensilvania, ¿no? Bueno, pues el tercer avión, el que supuestamente se estrelló contra el Pentágono, es el único, según la versión oficial, del cual se ha recuperado la caja negra, ¿no?, o la supuestamente llamada caja negra. Este chico, Callum Douglas, a través de una formalidad, un formulario que hay en Estados Unidos, que es el acta de libre información, es decir, cualquier ciudadano americano y cualquier ciudadano de cualquier país puede pedir información sobre un documento oficial de Estados Unidos, siempre y cuando rellene un formulario, adecuado. Y bueno, pues él y una serie de pilotos en Estados Unidos empezaron a recabar información sobre este vuelo específico, es el American Airlines 77, y al final consiguieron, a través de formalidades y de presiones con abogados, obtener la información del FBI y de la Aviación Federal Americana, en la que se incluía la información de la caja negra de este vuelo. Casi nada. La caja negra del vuelo 77 ha costado muchos años acceder a esa caja negra, ¿no? Pues en principio costó primero que el gobierno americano quisiese, porque esto es como todo, ¿no? Una vez que se comete un acto terrorista, un principio que se pueda suponer que es terrorista, evidentemente la jurisdicción de la investigación y de todo lo que de la información, datos que se recaban, etcétera, pues va a estar bajo la tutela del FBI en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, el FBI no es amigo de darle información a nadie, y mucho menos en este caso, ¿no? Y entonces pues costó varios años, 5 años prácticamente, de peticiones de un grupo de abogados en Estados Unidos que llaman Judicial Watch, y esta gente lo que hace es que básicamente son un grupo de voluntarios, de abogados voluntarios básicamente, que se dedican pues a proteger o a combatir o a llevar a cabo juicios en los que se han podido vulnerar pues derechos civiles fundamentales, por ejemplo, pues de la gente negra en Estados Unidos en los años 70, en fin, pues en este caso han apelado para conseguir los datos de información de que el FBI tenía retenidos del 11 de septiembre, ¿no? Y entre esas cosas, pues la caja negra, ¿no? Bueno, y en fin. Siéntanse todos y todas invitadas a participar, a preguntar, aprovechar que está ahí Mitoa para contarnos. Tienen también para hacerlo el teléfono 922-63-38-48, 63-38-48. Recordar también la página web ya directamente de la asociación en la que tú estás, Mitoa. ¿Nos la puedes recordar? Sí, la página web es investigar11s, así como suena, investigar11s de Sierra, ¿no? Investigar11s. Hay un blog, hay una página blog, y pues ahí tenemos pues información colgada de actos y eventos, conferencias que vamos a dar, y luego muchísimas noticias, información. Venga, entonces, entrando ya en lo de la caja negra, y aprovechando que también está aquí Manolo, que sabe de aviación también porque es controlador aéreo, vale, esta caja negra se ha revelado su contenido hace poco tiempo, ¿no? Bueno, hace ya un año y pico, vamos a ver, esto es como siempre, ¿no? En España nos enteramos de todo esto mucho después, y porque a alguien se le ocurre mirar, ¿no?, en la dirección adecuada. Callum Douglas, que es uno de los, hay tres personas ahora mismo, o tres grupos, por decirlo de alguna manera, que tienen ya la información de la caja negra y que mes a mes siguen obteniendo datos, ¿no? Entonces Callum, que es el chico inglés, el ingeniero inglés, con el que yo pues me he comunicado, he estado hablando, etcétera, él hace un año y pico consigue, una vez que tiene la información de la caja negra y la información del FBI y de la Aviación Federal Americana, consigue decodificar, porque lo complicado es decodificar una vez que tienes la información básica, ¿no? Le llaman aquí raw data, la información cruda de la caja negra, que es evidentemente en formato informático, ¿no?, con una secuencia de unos y ceros, consigue lo que es la plantilla para descifrar lo que esos unos y ceros están diciendo, ¿no?, de la caja negra. Y entonces saca una conclusión, hay una conclusión a través de lo que dice esa caja negra, que es lo interesante de todo esto. Es decir, yo de todo el 11 de septiembre se pueden sacar muchas conjeturas, pero hay una pieza fundamental que es esa caja negra, que es algo técnico, con lo cual no puedes, es decir, lo que saques de esa caja negra, si contradice la versión oficial, te tienen que dar una solución, ¿no?, a esa contradicción. Es algo sólido, tangible, que podemos tocar, ¿no?, y ver para pedir, ¿no?, responsabilidades o información. Y la información que se da básicamente es que el avión no va por la ruta, es decir, no sobrevuela la ruta que decía la versión oficial. Este reporte del Congreso americano dice que va por una ruta, la caja negra dice que el avión vuela o sobrevuela otra ruta, en aproximación al Pentágono. La Caja Negra dice que, o la versión oficial dice que el avión se termina estrellando contra el edificio. La Caja Negra, en los últimos segundos, y con un error de aproximadamente 1,5 segundos, 2 segundos, niega la posibilidad de que ese avión se haya estrellado contra el Pentágono porque iba demasiado alto. Y otra vez, de nuevo, la versión oficial dice que se estrella el avión de una forma determinada, es decir, volando con alas niveladas y con el morro nivelado. Y la Caja Negra nos viene a decir que ese avión tenía otra actitud, es decir, el morro estaba mirando ligeramente hacia abajo y el avión estaba ligeramente inclinado, ¿no? Es decir, un avión total. Son tres notaciones en los tres ejes en los cuales vuela un avión, se mueve en un fluido, que es el aire, que contradicen esa versión oficial y además con notaciones, es decir, con indicaciones precisas mecánicas de sacados de la información de los sensores de ese supuesto avión, con lo cual, pues esto te vuela todo lo concebible, ¿no? Porque te está diciendo que nada de lo que te han dicho realmente en esa comisión referente a ese vuelo es correcto, ¿no? Es decir, y lo más sorprendente es el resultado de este grupo de gente, ¿no? Hay un grupo en Estados Unidos que se llaman Pilots for 9/11 Truth, que es pilotos por la verdad del 11 de septiembre, que llaman por teléfono, y estas llamadas por teléfono están en internet ahora mismo, llaman por teléfono a la Aviación Federal Americana y al FBI, y después de mandarles una semana y dos semanas después de haberles mandado un fichero con un dossier con todas las incongruencias que han notado, pues les llaman para que por favor les den una explicación. Entonces es muy gracioso porque la NTSB, que es la Agencia Nacional por la Seguridad del Transporte Aéreo en Estados Unidos, les remite directamente al FBI, le pasa la patata caliente al FBI. Y una vez que llaman al FBI, es decir, al departamento que está investigando todo lo que es el 11 de septiembre, sencillamente se niegan a hacer ningún tipo de comentario, forma o manera, y es más, empiezan a hostigar a la persona que está llamando por teléfono para que les dé su nombre y su dirección porque quieren ir a hacer una visita. Quieren ir a hacer una visita. Bueno. Vamos a ver si podemos sintetizar la información. Entonces, ese avión sobrevuela o pasa cerca del Pentágono, pero a otra altura, no puede haber colisionado con él. ¿Y cuál es el final, según la Caja Negra, de ese avión? El final de la Caja Negra, vamos a ver si el final de la Caja Negra lo que te dice es que sitúa al avión. Si llega un momento, pongamos, ¿no? La versión oficial dice que este avión impacta contra el edificio. La Caja Negra, evidentemente, deja de grabar en un determinado momento. Y de lo que se puede decodificar de esa grabación, es decir, hasta un segundo y medio o dos segundos antes de ese impacto, es decir, de que se produzca el corte en la grabación, ¿vale?, informática, el avión está situado volando una trayectoria que no es la de la versión oficial y a una altura que no es la de la versión oficial, con una actitud, es decir, con un morro y un nivelado que no es la de la versión oficial. Y entonces, a partir de ahí decimos, bueno, pues básicamente, a través de un programa de fluidos que se utiliza en ingeniería naval y en ingeniería aeronáutica, se llega a la conclusión de que el avión no puede girar ni picar tan rápidamente sin dañarse estructuralmente, es decir, sin deshacerse en el aire, por lo cual no concuerda con lo que dice la versión oficial. Y luego entonces hay que pasar al siguiente, ¿no?, al siguiente estadio, al siguiente escalón, que es ya el de los testigos. Aunque la gente no lo sabe, hay más de 50 testigos entrevistados por el FBI y por el Ejército de Estados Unidos, que también estuvieron ahí recopilando datos. Y estos testimonios, recogidos de los testigos directamente en el lugar de los hechos, directamente al lado del Pentágono, niegan también la versión oficial. Incluso hay testigos, hay dos policías, esto también está en internet, ya, el que lo quiera ver, y en libros también, evidentemente, hay dos policías que trabajan para el Pentágono, a los cuales se les ha hecho una entrevista, han dado su nombre, han firmado una serie de papeles diciendo que son ellos, y se les puede contactar, y estos dos policías, por ejemplo, dan el testimonio de que el avión no pasa por donde la versión oficial dice que pasa. Y luego hay otro testimonio muy curioso, que es el de un controlador aéreo también, que está trabajando en un helipuerto que está al lado del Pentágono, y este controlador aéreo dice que él no ve, él ve un 757, es decir, un avión del tipo que dice la versión oficial, pero que sobrevuela el Pentágono. Hay otro testimonio de una guarda de seguridad que trabaja en una de las bahías, ¿no? El Pentágono tiene varias puertas, por decirlo, o sitios de entrada para, pues, para los suministros, ¿no? Introducir en el edificio suministros varios. Pero pues esta bahía está situada justo en el lado opuesto de donde supuestamente se estrelló el avión, y hay un agente de seguridad que relata cómo ha visto sobrevolar un avión por encima, de tamaño grande, de dimensiones de un avión comercial. Él ha visto sobrevolar ese avión por encima del Pentágono. Entonces, una cosa es lo que dice la Caja Negra, bueno, que todavía se están sacando datos de ella, y otra también lo que dicen los testigos, es decir, todo esto lo podemos poner en un lado, y en el lado opuesto está el reporte, ¿no? La comisión, el reporte, ¿no? De 9-11 Commission Report, que es la versión oficial, y ambos se contradicen. Bueno, por aquí Manolo, Silvi, Ana, perplejidad, sí. Ideas, preguntas. Hola, Vitoa, buenas noches, un saludo. Hola, y por la parte que a mi mente toca, muchas gracias por el esfuerzo que estáis haciendo por desvelar, para mí, lo más grave que le ha podido ocurrir a este mundo, ¿no? Que ha sido una manipulación mental de la humanidad entera, y disfrazando unos hechos que efectivamente mucha gente, al principio asumimos lo que vimos, pero después, con las informaciones que han corrido gracias a Internet, pues evidentemente no está muy claro. Yo te puedo decir que en mis años de controlador, a mí me da, yo he hecho algo de simulación de vuelos, coger un 777, un 757, y supongo que iba por encima de los 18.000 pies, ¿no? El vuelo, pues habría una velocidad superior a 250 nudos, y pegarle un viraje y estrellarlo contra las torres, me da a mí que no es tan fácil. No entiendo mucho de manejo de aviones, pero según he oído, no, manualmente no se puede. Pero te diré, hubo una filtración que 2 días antes del atentado o del choque este, lo que sea, pusieron unas balizas en las torres, y esas balizas perturbaron todos los móviles que se... Fíjate todo lo que hay ahí, con la bolsa, con todo esto, y la gente se quejaba de que tenían problemas para la comunicación. Esa es una. Otra, que evidentemente, lo que sí te puedo decir, yo no lo he visto, pero he estado en algún que otro accidente. Estaba trabajando en Barcelona cuando se estrelló uno por un error, trabajaba en Tenerife y me fui, y ocurrió lo que ocurrió, que hubieron varios accidentes, y siempre quedan unos rastros, porque hay un material en los aviones que es contrafuego, ¿no? Y que no quede nada, que no haya cajas, que no haya ningún resto de nada. A mí me da que todo esto tiene, como dicen aquí, malfario, Mitoa. Sí, no te rías, porque la verdad es que yo sigo cabreado, no desde el 2001, antes ya estaba cabreado. Mira, porque es que tiene mucha tela, ¿comprendes? Sí, claro. Mira, Mitoa, yo me pregunto, a ver, ese avión tiene una lista de pasajeros, sin embargo, de personas desaparecidas, ¿no? Sí, sí. Mira, todo esto hay que ponerlo, porque lo que a mí me ha interesado siempre de todo por lo menos el trabajo que yo estoy haciendo aquí en investigar, más que investigar, es un trabajo casi como de periodismo y curiosidad, ¿no? Es juntar muchos datos, y sobre todo juntar muchos datos de lo que a mí me atañe, de lo que yo soy experto, ¿no? Que es volar un avión, cajas negras, registros de velocímetros, de altímetros, etcétera, ¿no? Hay unas cosas muy curiosas. Lo primero es, y es en parte también de lo que estaba diciendo Manolo, ¿no? A la gente le cuesta creerse principalmente dos cosas. Uno, es decir, hay que romper dos barreras mentales que vienen o que nos inculcan o que tenemos inculcadas desde muy pequeños. Una es que todos los gobiernos, sean de izquierdas, derechas o arriba o abajo, tenemos la mentalidad hoy en día tras 40 años, entre comillas, no guerras, por lo menos en el centro de Europa, de que están para proteger a los ciudadanos y para servir a los ciudadanos. Esto no es así. Y luego hay otra barrera mental que tenemos puesta, que es la de los grandes titulares, ¿no? Vivimos en una sociedad de grandes titulares, es decir, todo lo que salga en la noticia, no la noticia en sí, sino el titular, nos lo creemos, ¿no? Entonces, en base a lo que está diciendo Manolo, está muy claro. En la primera parte, ¿no? El que el gobierno siempre los está protegiendo y que alguien dentro del gobierno de Estados Unidos, no digo todo el gobierno de Estados Unidos, sino determinados elementos en ese gobierno no iban a atentar contra sus ciudadanos o maquinar, ¿no?, alguna entelequia tan nefasta como esta. No hay nada más que seguir a un ejemplo, y el que quiera que se meta en internet y que busque algo así que se llama Operación Gladio. ¿De acuerdo? Operación Gladio. Y que ponga Operación Gladio, Parlamento Europeo 1990. Con esto se le van a quitar las ideas de la cabeza de que los gobiernos no tiranizan a sus ciudadanos en época moderna. Y con esto te digo una pincelada rápida. En 1990 el Parlamento Europeo condenó en opinión firme, con un informe formal y firmado por los comisarios de seguridad de la Comunidad Económica Europea, sancionó y más o menos tiró de las orejas a todos los países de la Europa Occidental por no tener más control sobre sus agencias de seguridad, de inteligencia y de seguridad, porque se habían descubierto que había células de ultraderecha, igual me da ultraderecha que ultraizquierda, no es política, que habían operado desde 1950 en Europa, 1945, bajo el auspicio de la CIA y con el dinero sacado de nazis y de la CIA, para secuestrar, torturar y asesinar a gente en Europa, es decir, ciudadanos europeos, y luego echarle la culpa a los comunistas, al régimen de la URSS, para que así la idea política del comunismo no avanzase en Europa. El máximo ejemplo de esta... estos atentados hechos por gobiernos, por servicios de inteligencia, dentro de sus propios países, matando a su propia gente para echarle la culpa a otra gente, es la bomba que pusieron en Bolonia el 2 de agosto de 1980, donde mataron a 80 y tantas personas, entre ellos niños y mujeres embarazadas. Fue tan escandaloso que el jefe de los servicios de seguridad y de inteligencia italianos dimitió, hizo un reporte y se fue a hablar delante del Parlamento italiano destapando todo lo que fue la Operación Gladio. Esto es terrorífico, porque algo tan cerca como es 1990 nos dice que la propia Comisión de Investigación en el Parlamento Europeo le tira a sus propios gobiernos de las orejas diciendo: controlad a vuestros servicios de inteligencia porque pueden volverse contra la propia población, instigados por diferentes elementos dentro de la política también, ¿eh? Mira, y esta es la primera idea, es decir, el gobierno sí puede y ha orquestado, hasta hace muy poco, tenemos claros ejemplos, ataques contra sus ciudadanos para justificar una política determinada. Y la segunda idea, de que los titulares son, que los periódicos nos dan información estupenda y estamos completamente informados, es mentira. Es decir, lo que muy poca gente sabe, por ejemplo, que Bin Laden, y esto yo doy unas charlas también sobre esto, que si te metes ahora mismo en la página del FBI, que es www.fbi.org o .gov, cualquiera de los dos, o .com, te vas a encontrar en la página del FBI, tienes que meterte dentro del segmento, hay varias opciones, una de ellas es los 10 más buscados en Estados Unidos. Bueno, pues el segundo tipo más buscado ahora mismo, creo que es Bin Laden, si no es el tercero ahora. Si te metes en la página de Bin Laden, nunca, es como en el oeste, ¿no? Wanted, ¿no? O sea, buscado y tal. Bueno, pues de todas las cosas que se le acusa a Bin Laden, nunca se le acusa de haber cometido, ni de ser el ideólogo del 11 de septiembre. Y toda la gente piensa que sí. Bueno, pues no, el gobierno de Estados Unidos no le busca por eso. Le busca por otros atentados, pero no por ese precisamente. Venga, Mitoa, un segundito, recapitulando, que además entra gente nueva en el barco. Vamos a ver, bueno, por un lado tenemos, estás incidiendo en dos puntos que crees que fundamentales, en los que estamos educados y que son erróneos. Por una parte, la idea de que los gobiernos siempre quieren lo mejor para sus ciudadanos, y por otra parte, la idea de que los medios de comunicación te dicen la verdad, te dicen lo que necesitas saber. Y todo esto viene a colación de la información que nos has dado de la investigación de la caja negra del vuelo 77 supuestamente estrellado contra el Pentágono el 11 de septiembre de 2001. Bueno, en el barco está también Amadou Ba, que se encuentra en Senegal, en Louga. ¿Nos escuchas, Amadou? Creo que sí, que ya nos llega su voz ahora. ¡Amadou, Amadou! ¡Ya! Bueno, y aquí en el estudio están también Begoña y Nuria, que acaban de llegar. Nuria, asediada por los medios de comunicación estos días por lo que está ocurriendo en Haití, porque ella ha estado por ahí y bueno, y porque hay una compañera de una organización allí. También hay cosas que decir sobre cómo tratan esta información los medios de comunicación, seguramente, ¿no? Bueno, y volviendo un momentito a lo del avión, tengo delante el informe, la relación de personas desaparecidas en ese vuelo. 64 personas entre la tripulación y los pasajeros, 64 personas que desaparecieron ese día, ¿no? Sí. Entonces, según esta información, no desaparecieron como se ha dicho que desaparecieron. No, bueno, es algo muy curioso, ¿no? Había 19 secuestradores en total, ¿no? En este avión, en el American Airlines 77, había 5 secuestradores, supuestamente, con un piloto. Bueno, pues de esos 5 secuestradores, por lo menos 2 han aparecido vivos. Es curioso porque esta es otra cosa, volviendo a incidiendo, ¿no? En estas dos barreras mentales que hay que quitarse ya de una vez encima. Incidiendo en la segunda, en que los grandes titulares son, ¿no?, la verdad. Muy poquita gente, una de las charlas que empiezan también es si la gente sabe cuántos secuestradores ha habido. Había 19. Bueno, pues de esos 19, 9 han aparecido con vida, ¿eh? Y algunos de ellos incluso apoyados por el consulado de Los Ángeles, en Estados Unidos, de Arabia Saudí, han pedido la retracción, es decir, que se saque el nombre de determinadas personas de esa lista de 19 secuestradores. Y sí, luego hay también incongruencias en el nombre o en el número de gente desaparecida en esos vuelos, y es normal porque, por un lado, se han dado las listas de pasajeros, por otro lado, las compañías aéreas han dado la lista de personas desaparecidas, y por otro lado, luego el FBI ha hecho un batiburrillo y ha metido entre medias secuestradores con gente desaparecida, con supuestos o a lo mejor estimados pasajeros. Entonces hay un batiburrillo en el cual bailan siempre las cifras, ¿no? Lo que no baila es que de esos 19 secuestradores, 9 han aparecido con vida y 6 de ellos han pedido que se les quite de la lista de secuestradores, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro detalle más curioso, ¿no? Un detalle también súper curioso es el piloto, el que supuestamente voló este avión, el que se estrelló contra el Pentágono. Bueno, pues este chico, el Hani Hanior, un mes antes fue a intentar alquilar una avioneta a un aeropuerto, esto no comercial, un aeropuerto pequeño ahí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, después de 2 vuelos, de intentar volar 2 veces con el jefe de los instructores ahí en ese aeropuerto, se le denegó el permiso de alquilar una avioneta de 4 pasajeros. Imagínate, una avioneta de 4 pasajeros, monomotor y a hélice, porque su inglés era tan malo y su capacidad, su aptitud de volar el avión era tan nefasta, no podía prácticamente ni volar ni aterrizar el avión, que le denegaron por motivos del seguro la posibilidad de alquilar un avión. Y este chico, resulta que un mes más tarde se monta en un avión que pesa 95 toneladas, o sea, 95.000 kilos al despegue, que vuela pues aproximadamente unos 850 kilómetros. Cuando se estrelló contra el Pentágono estaba volando unos 230 metros por segundo, que son pues unos 500 pico, 600 kilómetros por hora. Hace una maniobra en espiral, un giro de 360 grados, pica el avión y lo estampa perfectamente contra el Pentágono, pasando a ras del suelo a menos de 40 pies, ¿no? O sea, imposible, es decir, es imposible. Bueno, yo creo que Silvi no te cree nada. Silvi, ¿tú te crees algo lo que está diciendo mi Toa? Porque la veo con la cara de desconcierto. En francés, si tu veux. Acérquenle otro micrófono, por favor, porque se nos está oyendo. A ver. Sí. No. Ah, espera, dame un segundo. Ahora. Uh-huh. Ya. No entiendo todo lo que ha dicho mi Toa. Un poco. ¿Tú habías oído información anteriormente sobre el 11 de septiembre? Sí, pero porque pienso que hay un libro en Francia, como el que dice que el 11 de septiembre es un, ¿cómo se? Día francés, sí, francés. Un complot. Y que realmente es un hecho de Estados Unidos, pero en Francia es un escándalo porque la gente no entiende eso, claro. No puede creer que es el gobierno de Estados Unidos que han hecho eso. Y otra cosa, hay gente que dicen que son los judíos. Y es bastante grave porque, ¿sabes? Entonces después hay teorías racistas, sí, sobre los judíos. Eso no, no. Bueno, hay un hecho que creo que se puede demostrar, de que ese día 11 de septiembre, de los 9.000 judíos que trabajaban en las Torres Gemelas, no es verdad. No fue ninguno a trabajar ese día. No es verdad. No murió ninguno. Es falso. Hay muchos judíos que han muerto, que mueren, murieron en el 11 de septiembre. Eso es completamente falso. Bueno, pues retiro lo dicho. Yo volviendo, yo creo que lo interesante del 11 de septiembre son, más que nada, lo interesante es ir a lo hecho, a lo específico, a lo escrito, ¿no? En especulaciones, pues hay 50.000 especulaciones, este ha dicho, lo que ha dicho. Lo que es curioso es ver cómo, sacado de una información directamente, es decir, el FBI te da un fichero, te manda a casa, porque esto fue lo que hizo con Calum Douglas. Él pidió que le mandase los ficheros de los vuelos del 11 de septiembre y le llegó a su casa directamente desde Washington. Le llegó un sobre grande, como un paquete, donde venían allí diferentes CDs, transcripciones literales de las conversaciones, de los vuelos, etcétera, etcétera, de todo lo que había pasado, y cómo esa propia información, es decir, de algo que te manda un gobierno, una administración de ese gobierno, perdón, no todo un gobierno, resulta que contradice completamente lo que otra rama de ese gobierno está publicando, como se ha publicado en este reporte, ¿no?, en esta comisión del 11 de septiembre. Entonces, ante esa disyuntiva, ante el, oye, uno dice A y el mismo tipo, es decir, el amigo que está en la misma, en el mismo cuarto, dice B. ¿Cuál de vosotros está diciendo la verdad? Los dos se callan y sale uno que dice no comment, no comento nada. Entonces, eso te viene a decir que hay gente dentro de un gobierno que está maquinando para derribar, es decir, para luchar o para mermar una serie de derechos, y principalmente para tapar la verdad a la población, ¿no? Eso, vuelvo a lo mismo, a la gente le cuesta mucho creer que esto sea verdad, pero es muy sencillo. Nos han educado en una sociedad socialdemócrata en la cual nunca pasa nada y estamos protegidos. Es mentira. Vuelvo otra vez a que la gente se meta en internet, nuestra amiga de Francia, que se meta en internet y que busque Operación Gladio. Incluso la BBC, que es una de las cadenas de radio y televisión más establecidas, con más nombre, con periodismo de investigación, y en su día, ya no, evidentemente, de las que más destapaba escándalos, tiene un documental de 2 horas específico en Operación Gladio. Y lo vuelvo a decir, en Operación Gladio se usaba a ex-nazis, ¿de acuerdo?, del sistema de represión político, policial y militar de la Alemania nazi, pagada con dinero de la CIA para entrenar a grupos, a gente de Europa, para secuestrar, torturar y poner bombas dentro de los países europeos, ¿vale? Y después decir que todo eso lo había hecho un grupo de extrema izquierda para que la gente no votase al Partido Comunista. Todo esto está condenado y firmado y sellado por el Congreso de la Comunidad Económica Europea como algo que no se puede repetir. Y esto se ha firmado y se ha sellado en 1990, 1990 y pico. Es decir, el gobierno sí puede atentar, o determinada gente dentro del gobierno, contra sus ciudadanos. Que la gente abra ya los ojos. Mitoa, respiramos 3 segundos. A ver esto, ¿qué les parece? Sí, beso, así, beso, así, sangre. búsqueda, la búsqueda de vivir en One Love estamos, mi Toa. Bueno, vamos a ver, hay próximos actos de la organización, ¿no?, que habría que anunciar. Sí, pues mira, justo yo he venido aquí justo a entrevistar, ¿no?, a sacar la última información de lo que hay sobre las cajas negras, etcétera. El día 29 de enero en Barcelona, en una de las salas del hotel IEO, es uno de los hoteles principales, lo tenemos anunciado en la web nuestra. Hay una presentación, yo hago una presentación junto con un militar americano, que precisamente, fíjate qué poco nos entra a los europeos en la mente, ¿no? Este señor viene de un grupo que se llama Patriotas Cuestionando los Hechos del 11 de septiembre, en inglés, ¿no? Patriots Questioning 9/11 Truth. Y es gente, son militares principalmente, entre ellos hay dos generales, un almirante, tenientes coroneles, etcétera. Bueno, pues este señor, Sergio Langford, a ver si podemos tenerlo en Barcelona el día 29 de enero. El día 5 de febrero en Madrid, avalado por el SEPLA, por el Sindicato de Pilotos, que a mí me han prestado bastante apoyo por ser piloto y tal, nos dejan una sala en Madrid para el día 5 de febrero tener otra conferencia. Pues sobre lo mismo, estaremos yo y Shelton ahí pues exponiendo todas estas cosas de las que hemos hablado, y luego queremos hacer otra en Valencia un poco más tarde. Esta ya no sé si voy a poderla hacer, ya tendrá que ser para marzo. En fin, la gente, si se mete en internet, en la web, pues ahí van a tener las últimas de lo que estamos organizando ahora mismo, ¿no? Bueno, ¿sí, Ana? Nada. Lo dejamos para luego. Menuda información. Esto es difícil de masticar, de digerir. No, Begoña, es difícil de masticar y de digerir. Pero ya hay mucha gente que empieza a creérselo en diferentes países y se organizan. Quiero decir, hay un trabajo en red, ¿no?, entre la gente que piensa, que cuestiona la versión oficial de un país a otro, ¿no, Mitoa? Sí, desde luego. Mira, tenemos el grupo este, en realidad en inglés, bueno, como siempre viene todo de Inglaterra, de Estados Unidos inicialmente, y luego hay gente que cada vez trabaja más, pues, en diferentes países. En fin, estamos en un montón de saraos, ¿no?, que se dicen metidos, en fin, pues sí, nos pasamos información de un lado a otro. Bueno, pues básicamente es eso, ¿no?, es intentar despierto para que no vuelvan a pasar estas cosas, y si pasan, desde luego intentar buscar a los culpables y que la luz salga, ¿no?, que se haga luz en estas cosas que pasan. Me gustaría contarte otro detalle que es muy curioso, que además esto une con otro hecho histórico, ¿no?, que a todo el mundo nos tiene muy fascinados, que es la muerte de Kennedy, ¿no? Hay un detalle muy curioso para entender también el 11 de septiembre. Y lo puedes unir también con la muerte de Kennedy, ¿no? En el año 62 hay el jefe del Estado Mayor, es decir, en España tenemos al rey, que es el jefe de todos los ejércitos, y luego tenemos al que sería un jefe del Estado Mayor, que es el señor que debajo del rey organiza, ¿no?, y coordina los ejércitos de España, aire, tierra y marina, ¿no? En Estados Unidos tienes al mismo elemento, ¿no? Es el jefe del Estado Mayor, y en el año 62 era un tipo que se llamaba Lyman Leibnitzer. Este tipo era bastante radical. Cuando digo radical, bueno, pues se ponía al voto de los negros. En fin, era un tipo un poquito de ultraderecha. Y a este tipo entonces se le pide, ya desde años antes, que se deshaga de Castro, ¿eh? Entonces se dice, bueno, ¿cómo vamos a deshacernos del comunista este que tenemos aquí abajo, que nos ha estado dando la lata y que no hay manera, tipo, de echarle de allí? Y encima nos está ganando. De nuevo, yo no voy ni de izquierdas ni de derechas, ¿eh? Aquí, en este caso, me toca un ultraderechista, un ultraizquierdista, no me gusta ninguno de los dos, ni Castro ni el Leibnitzer ese. Pero este general, entonces, lo que decide es crear, otra vez, que la gente se meta en internet, porque todo esto, de verdad, que no me crea nadie. De lo que yo digo, que no me crea ni una palabra de lo que digo nadie. Que todo el mundo vaya a internet y se meta y vea, investigue. Me hace recordar, me hace recordar el final de uno de los documentales que habla de esto, de buscar la verdad, el 11S. Termina diciendo, haz preguntas, pide respuestas. Exactamente. Haz claro, preguntas, claro, claro, pide respuestas. Claro, que la gente no se quede con lo que yo digo, sino que sigan investigando y lo apliquen a su vida. Pregúntale a ti mismo si vas por el camino correcto, ¿no? Entonces, lo que le piden a este señor es, diseñe usted un plan para deshacernos de Castro. Y entonces este tipo vuelve a la semana siguiente y dice, bueno, aquí tenemos un plan que ahora ya ha sido declasificado, es decir, es de abierta opinión, es decir, ya puede verlo todo el mundo, incluso lo puedes pedir por internet, ¿vale? Y lo puedes bajar de internet. Y se llama Operación North Woods, como los bosques del oeste, del norte, ¿de acuerdo? North como norte inglés, Woods como bosques, ¿vale? Esta operación North Woods es una operación que se engloba dentro de otra que se llamaba la Operación Mangosta, que engloba la erradicación del comunismo en todo el sur, en toda Latinoamérica. Y específicamente North Woods trata con Castro. Y para deshacerse de Castro, entonces este señor, este general, le dice a el resto de los generales y a Kennedy que podemos hacer, entre ellos a McNamara también, que era el secretario de Kennedy, y que podemos hacer lo siguiente. En primeras podemos lanzar granadas dentro de Guantánamo, diciendo que han sido los comunistas. Podemos secuestrar o matar soldados americanos dentro de Guantánamo, diciendo que han sido los comunistas. Podemos, dentro de Estados Unidos, llevar a cabo actos de terror, poniendo bombas, secuestrando a gente. Y uno de los puntos, creo que es el 25 o el 27, dice lo siguiente. Podemos, hoy en día la tecnología nos lo permite, secuestrar un avión, ¿de acuerdo? Es decir, hacer que secuestramos un avión. Es decir, en tierra, en Miami, cargar un avión con agentes federales y del ejército diciendo que está lleno de estudiantes, a los cuales suplantaremos la identidad, lo despegamos, nos vamos hacia Cuba, y una vez que estemos dentro del espacio aéreo de Cuba o cerca, lo hacemos volar, no con los pasajeros dentro, sino que hacemos que un avión teledirigido intercepte a este otro, ¿vale? Y hacemos volar el teledirigido y luego simulamos dentro de Estados Unidos funerales con familiares y con gente de estos supuestos estudiantes. Y esto hará que, evidentemente, la opinión pública americana se vuelque contra Castro y nos permita una invasión directa. Que estamos hablando también de terrorismo de Estado, de una planificación... Claro, bueno, claro, mi madre. No, exactamente. Y entonces, lo que se dice, y ya termino, y os dejo porque me voy a tener que ir a cenar aquí en Londres. De lo que se dice de esto es que al día siguiente Kennedy destituye a este señor. Es decir, es fulminante. Al día siguiente este señor está sin trabajo. Bueno, pues una de las últimas frases que están además recogidas en las memorias de McNamara, una de las últimas frases fue la amenaza de muerte de este señor a Kennedy. Dentro de poco no estarás aquí. Ni tan siquiera caminarás entre nosotros. Ay, había un grupo de música español de la movida que se llamaba algo de McNamara, ¿no? El que tocaba, sí, el que cantaba con Almodóvar. No era con Almodóvar. Almodóvar y McNamara, algo así. ¿No era? Sí, efectivamente. Que tocaban juntos. Bueno, tenemos que continuar. Nos encantaría conseguir contactos de gente árabe que en países árabes estén trabajando en sintonía con movimientos de búsqueda de la verdad. Porque digamos que de alguna manera también ese hecho, el 11S, cataliza hacia los extremos a gente de dos ámbitos distintos, del ámbito europeo, norteamericano y gente del mundo árabe, musulmán, ¿no? Porque es como una invitación a polarizarse, ¿no? Sin embargo, hay que conectar también con la gente que dentro del mundo árabe descree de la existencia de Al-Qaeda. Y hay un dato que sí que podemos dar, por atestiguar Manolo y yo, por participar en el movimiento contra la guerra en el año 2003, que nos lo transmitió un amigo iraquí a lo largo de estos años, que lo hemos ido constatando por movimientos civiles iraquíes de base, pacifistas y por otras vías, que es que en Irak no había Al-Qaeda, ni hay Al-Qaeda, igual que no lo hay en Palestina, tampoco hay Al-Qaeda. De pronto Al-Qaeda aparece, se reproduce y se expande. Pero en ninguno de los lugares donde están los problemas más calientes y más enquistados, no hay un Al-Qaeda ni tiene espacio de hacerse oír. ¿Por qué será? Bueno, pero esto es muy sencillo. Lo que pasa es que la gente... Yo vuelvo a lo mismo. No leemos, no nos gusta leer, nos gusta que nos den las noticias. Y perdona que te pise. Es muy sencillo. Al-Qaeda, hay dos ramas de básicamente de religión musulmana, ¿eh? los chiitas y los sunitas, ¿no? Y luego dentro de esas ramas hay diferentes, podrías llamar una rama un poquito más radical. Pero perdona, porque, perdona un segundo, Mitoa, porque es que tenemos que conectar con Haití, pero continuamos la semana que viene, continuamos conectando con la verdad, con la búsqueda de la verdad como mínimo, ¿no, Manolo? Venga, oye, ha sido un placer. Que, pues que tengas suerte, mucha suerte te deseo, ¿vale? Mitoa, nos dejas aquí debatiendo. Venga, oye, pues cuidaros todos un montón. ¿La cita es en Barcelona? ¿Qué día? El 29 de enero es en Barcelona, céntrico, en el Hotel Lleó, y está ahí puesto en la web. Y luego el 5 de febrero, el que quiera, en Madrid, que va a estar en Ortega y Gasset y Velázquez, justo en el centro también de Madrid. Y oye, una cosita, una última anotación. Hay una frase de Thomas Jefferson que decía: cuando el gobierno, o sea, cuando la gente teme al gobierno, hay tiranía. Cuando el gobierno teme a su pueblo, hay libertad. Así que vamos a hacer que nos tema los políticos, y que nos tema los de izquierda y los de derecha, y así obtener la libertad que nos merecemos, que ya estamos hasta la nariz. Oye, la repetimos, vamos a repetirla, ¿no? Venga, sí, a ver, sí, repetimos todos juntos y entra música. A ver. La cosa es... La cosa es que cuando el gobierno teme al pueblo... teme al pueblo, hay libertad. Cuando el pueblo teme al gobierno, hay tiranía. Entonces vamos a buscar la libertad, vamos a hacer que el gobierno nos tema a nosotros y no nosotros al gobierno. Un abrazo, Mitoa. Un saludo a todos. Oye. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Por las aviones, se derribaron por una explosión. No matter where you go. edificio, hay un edificio que se llama el edificio 7, que ahí no topó ningún avión y sin embargo se derrumbó. Pero espérate, y no solo se derrumbó, sino que la televisión en Estados Unidos dio la noticia antes de que se derrumbara. Uy, uy, uy. Qué bien. Hasta España, le ha comprado a Estados Unidos aviones teledirigidos. Estados Unidos en Irak y en Afganistán está atacando con aviones teledirigidos. Que lo sepas, no hay piloto y están lanzando y matando. No me gusta mucho. No, pero eso es una locura total. ¿Sabes? Siempre la gente quisieran el diablo, ¿es eso? ¿El diablo? ¿Es eso? L'enfer. Y ahora la gente gusta que los americanos sí. Están al diablo. Es una locura total. Ya. Pero ¿sabes qué pasa? Silvi, il pour il c'est nécessaire attends attends Sylvie c'est nécessaire justifier la guerre contre Irak pour les robaron Irak y todo eso, claro que no es para la libertad de Irak, es para el petróleo. Cuando entraron en Irak, lo primero que amigas. Cuando invadieron Irak, Sirvi. Cuando invaden Irak, el primer sitio que van es al Museo Nacional. Profesionales. Lo primero que hicieron, eso y proteger el Ministerio del Petróleo. Eso fue lo primero que hicieron los norteamericanos. Hay una noticia. Sirvi, de verdad que no te vamos a convencer esta noche, ni queremos convencerte, porque hasta a mí me costó creérmelo cuando vi 12 capítulos de una película que se llama Cero, que está en YouTube. Cuando terminé la película me derrumbé en cuerpo y alma, porque tampoco me podía creer aquello que yo había visto, y tampoco me pude creer la figura impasible de George Bush durante esos 10 minutos después de enterarse de que las Torres Gemelas... Pero lo he visto también, pero no es una prueba, ¿sabes? Pienso que hay manipulación de toda parte, del gobierno de Estados Unidos, seguro, pero también de sitio en internet se puede decir todo, ¿sabes? Y una película que dicen es un completo total del gobierno no es una prueba. Sí, pero hay manipulación de todo. Mira, de Silvia, todo si te crees más lo de los medios de comunicación oficiales, en Telecinco salió la noticia de que ya se había demostrado de que las torres no se derrumbaron por la fuerza de los aviones, sino se derrumbaron por una explosión controlada. ¿Pero qué pruebas realmente? Científicos han demostrado, por ejemplo, que el acero, que es el esqueleto del edificio, no se puede derretir. Mira, no se puede derretir por el choque de un avión, sino se derrite a través de una fuerza mayor que los haga que se derritan. Y esa fuerza mayor se llama termita, ¿no? O algo así, que se utilizan los explosivos. Sí. La termita o algo así. Nanotermita. Es un componente. Es el mayor explosivo que hay. Silvi, es igual, da igual. Ni tú eres americana, ni no. Yo soy americano, ni tenemos nada que ver. Pero no. Como ciudadanos del mundo, tenemos derecho. En Francia tenemos bastantes problemas con los americanos, sí. Más que no, España. A ustedes les... Porque no hicimos la guerra en Irak y todo eso. Entonces, de siempre hay problemas. Por ejemplo, el camembert en Estados Unidos es prohibido. Sí, y las y chips, como eso, las chips y el vino, claro, sí. Claro. Vale, pero, no... pero mira una cosa, Francia, por ejemplo, ¿tiene algo que ver en Haití o no? Con el terremoto no pienso no. Que esto está culpado. Francia no estuvo protegiendo la dictadura de Aristide en Haití o no. Es espera, yo te pregunto. Es decir, que Francia no es precisamente un ejemplo ni a seguir, ni a entender, ni propia España, claro, claro. O sea, por eso yo soy aquí ciudadano del mundo. Estamos todos pringados. Yo no soy ni español, ni tiro para acá, ni tiro para allá. Yo soy ciudadano del mundo. Y como este mundo entero, entero, es recogiendo cosas del suelo. Lo que otro. Porque un sistema que monta una película no lo va a pagar cuando hay suficientes pruebas. Quizás tú venga, no queremos cambiar de película. Es mucha información y es difícil de creer porque todos vimos en directo, a todos se nos contó una cosa en directo, pero sí es verdad que hay que por lo menos ver. Hay un personaje que yo creo que especial atención merece, que es el señor que trabajaba de conserje dentro de una de las torres, el que tenía las llaves maestras. William Rodríguez. Un señor de origen hispano que fue el que tuvo que ir, y es considerado un héroe por ello, de piso en piso para rescatar a gente. Es decir, de la gente que sobrevivió, mucha parte le debe la vida a este señor, ¿no? Y yo creo que si pudiéramos meter en antena aquí a este hombre, seguro que podríamos divertirnos un poco con él y sufrir juntos. Pero hay que cambiar de tema, hay que sufrir por otro lado, ¿no? Y todas las toneladas de oro que sacaron los camiones antes de. Pero Rafa, tenemos que. Y todo el edificio de la CIA que se hunde, que está a 500 metros, que no tiene nada que ver con aquello. Sí, pero más gente de la que murió ese día, muchísima más, ha muerto esta semana en Haití, si no me confundo, ¿verdad? Por supuesto. Y por desgracia, los del 11S hicieron cambiar la realidad. Es decir, todo el dinero que después del 11S se ha destinado para destruir en Irak, para cambiarnos nuestra manera de volar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar por el teléfono, porque ahora todo se graba y todo se espía, todo eso se ha podido hacer porque murieron unas cuantas personas allí. Pero ¿cuántos millones tienen que seguir muriendo en Haití para que cambie algo de una vez? Quiero hacer una pregunta. ¿Pasarán todos los que están en los gobiernos por los escáneres? Ay, cuerpo, cuerpecito mío, qué cañita te he metido en estos años. Sí, era una muy buena pregunta. Ana, introdúcenos, venga. Ay, anfitriona de Haití. Vamos a hablar de Haití. La verdad, tengo un dolor de cabeza ya a estas alturas de la noche por la tensión que hemos tenido durante todo este tiempo. Pues yo he estado detrás del ordenador, pero hay gente aquí a mi lado, gente no, una personita encantadora que ha estado lidiando con los medios de comunicación y no debe tener la cabeza como yo, la debe tener el triple peor que yo, porque lidiar con los medios de comunicación es un poco difícil. Bueno, si verdad. No es una y radio... Corazón, y el corazón también. Y el corazón. Antes que nada, ya, porque yo no voy a hablar directamente de lo que ha ocurrido estos tres días, para eso dejo a Nuria, que ha sido la portavoz hasta este momento y es la más que sabe de todo lo que ha supuesto este duro trayecto. Y además porque Nuria ha estado en Haití trabajando con el proyecto. Pero sí quería agradecer y, bueno, agradecer, hacer un comunicado aquellas personas que han querido dar apoyo económico en ayuda en emergencia, ¿no? Nosotros desde la ONG de Mayé queríamos agradecerlo tanto a personas concretas como a entidades canarias el ofrecimiento realizado para este apoyo. Pero nuestra respuesta en este caso ha sido derivarlos a otras organizaciones con capacidad de gestionar esta ayuda, porque Mayé no cuenta con la capacidad ni la fuerza suficiente para gestionarla. Comunicarle a todas aquellas personas que quieran aportar un granito de arena a la catástrofe, se han de dirigir a otras organizaciones que están preparadas para tal labor. Mayé lleva 5 años desarrollando un proyecto de cooperación educativa internacional para el desarrollo, que se ha concretado en la creación y planificación educativa de un centro ubicado en Anzoapitre. Este centro alberga 250 niños de 3 a 5 años. Y para la ejecución de la práctica educativa, que supone mantener y crear infraestructuras, pagar maestras de educación infantil y servicios de apoyo, y sobre todo continuar alimentando el comedor escolar, Mallé ha contado para esto con la financiación sobre todo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife durante 5 años, ¿no? Nosotros ya decimos que no vamos a recoger dinero para ayuda en emergencia, pero si alguna persona o alguna entidad está interesada en apoyar solo este pequeñito proyecto y salvar de alguna manera las dificultades educativas, que ya vendrán añadidas a las ya existentes antes de esta catástrofe, bueno, pues que pueden dirigirse a mayeaiti@gmail.com o bien llamar a mi amiguita Nuria, que está aquí al lado derrotada, que su teléfono lo pueden localizar en la página que tenemos a disposición de todo el mundo, que se llama estamosconhaiti.blogspot.com. Y me callo ya para no, que... No, repetimos. Sí, repetimos. Sí, repetimos. Bueno, la página web se llama estamosconhaiti.blogspot.com. ¿Y el correo electrónico? El correo electrónico es mayeaiti@gmail.com. Decirte que está en antena ya Madú. ¿Nos escuchas, a Madú? Sí, bueno, les escucho. Y quería hacer una pregunta primero. ¿Y por qué la gente se solidariza, sobre todo los países superpotentes, si se trata un desastre causado por el azar, la naturaleza? Y se quedan cruzándose brazos mirando si una persona está matando a mil millones de personas. Ahora, en Irak, ¿cuántas personas mataron Estados Unidos, Francia, Inglaterra? ¿Cuántas personas? Ahora, ¿cuántas personas siguen matando a esta gente? Y ONU no ha hecho nada, sino mirando cuántas personas murieron en Palestina. Y los países superpotentes estaban mirando sin hacer nada. Y ahora hay el desastre de Haití. Bueno, lo sentimos todo y todos los países se ponen ahí. Me encanta, Maduro, las palabras que empleas, porque no somos europeos, sino europeanos, como dices tú. Por eso, me disculpo mucho por los oyentes, puedo decir que ahora en este mundo hay una hipocresía diplomática. Atención, hipocresía diplomática, países superpotentes, porque al final no son superpotencias, sino países superpotentes. Esto es un disparate, pero mira, aquí... Nuria ha estado estos días hablando hacia los medios de comunicación que estaban ansiosos de información, ¿no? ¿Cómo has vivido estos días, Nuria? La verdad que bastante, bastante estresada el momento de la búsqueda de la noticia, de la búsqueda del dolor, de la búsqueda de... No sé muy bien en qué llaga querían entrar, porque era la verdad que bastante... La presión del sufrimiento, de la pobreza, de no sé qué. En uno de los medios le expliqué que yo realmente... No venía a hablar de Haití, de sus miserias, y le dije a la locutora, digo, mira, tú me invitas a tu casa y yo no salgo después hablando de tus miserias y de tus pobrezas. Estuve en Haití y quiero hablar de la gente, del pueblo haitiano, quiero hablar de la acogida que me dieron como una más, de cómo me abrieron sus puertas, de cómo estuve en su casa. No solo metiendo el dedito ahí de a ver cómo viven, cómo comen, qué pobreza hay tan, tan extrema. Es triste porque creo que mucha de la población... realmente no le interesa tanto esa noticia, ¿no? Como tal, como que, no sé si sé explicarme muy bien lo que quiero decir, porque estoy un poco atorrollada con tanto hablar. Tú tranquila, puedes aturrullarte quieras y desaturrullarte con todo tu tiempo. Aquí, mira, ahora que estás ahora en un medio social, comunitario, claro. Y libre, ¿te sientes más tranquila? Sí, me siento relajada porque la verdad que no me siento que están buscando el dolor. Me hacían preguntas así un poco como... ¿qué sientes cuando hablas con Lule, que está sufriendo, no sé qué? Y Lule, vale, es importantísima porque es mi amiga, es amiga de todas las que estamos aquí, pero no es más ni menos que toda la gente que está sufriendo en Haití muchos años atrás, no solo hoy por la tragedia, muchos años. Ahora mismo acabo de ver la tele en casa de una amiga y el único escrito que había por debajo, que me parece importantísima la muerte de una española, pero los 100.000 haitianos, en la tele estaba el rato, dale que te pego... Entonces, a mí me parece triste porque no es, para mí no es más importante una señora española por ser española, porque yo casualmente nací aquí y pertenezco a España, por lo que fuera, que una vida haitiana. Pero mira, más grave, Nuria, todavía, mucho más grave, es que lo primero que yo me enteré de lo que ocurrió en Haití, lo primero y lo que se me quedó en la cabeza y que al otro día todo el mundo lo comentaba, era que se había caído el edificio de la ONU. Bueno, también estamos comentando, estamos hablando de un edificio, no, pero, estamos hablando de cuatro paredes. Y no, y el palacio presidencial con todos los senadores dentro. Claro, claro. Y el hotel también, un hotel que salió ahora, que lo acabo de ver en la tele, también hablando de la gente que estaba allí de vacaciones haciendo... Pero espera, porque 100.000 personas se dice rápido. Eso... No. 100.000 personas es la mitad de Santa Cruz, por lo menos, ¿no? Pero se dice rápido. ¿Entiendes? Lo importante es... No se sabe. Pero sí, ¿dónde está el censo? Son 100.000 universos, 80.000 universos, 200.000. Venga ya, hombre. Cada uno, ¿no? Una sola vida. Y la falta de respeto hacia... Lo que pasa es que yo estaba viendo la tele, la falta de respeto hacia esa gente muerta, cómo la levantan, cómo tal, cómo se mete ahí como... Mira, cuánto hay... No me es necesario ver estas cosas porque... tanto el muerto como el vivo tiene su respeto, ¿no? Me parece a mí. Y las familias que pueden en algún momento ver, a lo mejor en Haití no van a poder ver la tele, pero habrá gente que vea la tele y diga, mira, que ella, yo la conocí en algún momento, y la ven que la están tirando en un camión, que el otro le está quitando. Eso no, Un terremoto en Italia, por ejemplo, como el de L'Aquila, no salen fuera estas imágenes. La gente no sale porque le meten una demanda impresionante. Los haitianos no van a meter una demanda. Claro, el derecho a la intimidad. Entonces, a mí me parece feo que salgan niños, que salgan mujeres, y que estamos viéndolo todo el rato en las televisiones. No te preocupes que alguien se hará rico, ¿sabes? ¿Seguro? Los periodistas, te lo digo por experiencia personal, ajá, son carroñeros. Sí. Necesitan todos los días carroña para mantenerse ahí, en esos puestos. Te lo digo por experiencia personal. Y ahí está lo que los miles de millones de dólares que han robado en Irak. Hay un capitán del ejército que ha mandado 70 millones de dólares en envíos hacia Estados Unidos para guardárselos allí. Está denunciado. Quiero decirte que cuando hay estas cosas, son los gobiernos los primeros que copan todo. En ese aeropuerto no puede entrar ningún avión civil, solo ayuda, aviones militares y ayudas para mamonear, para chupar. Y los periodistas a vivir de la carroña. Que eso, para eso son carroñeros. No, yo creo, Manolo, yo, de verdad, y Rafa, yo creo que a partir de mañana en los medios de comunicación lo que va a salir por todos lados es que se ha cancelado la deuda externa que tiene Haití con... Ya la ha cancelado Francia, una parte, toda. Toda. Francia la ha cancelado. Francia, la única. La única. ¿Eh, Silvi? Francia ha cancelado la deuda externa. Pero es que Francia, no es que cancele la deuda, es que Francia es corresponsable de eso. Claro, claro, sí. No, sí, bueno, no hablemos ahora de... ¿Qui ha colonizado Haití? ¿Qui es que ha entre la va o melange avec l'Aristide, la dictadura, los tontos macu? ¡Ah, mon bien! Haití es el primer país libre. Que 1804. Antes, sí, del, ¿cómo se dice? La República. De la Primera República. Il faut dire que a este libre... Hace mucho tiempo. Il faut dire, malgré la France... Malgré la a pesar de Francia, no porque Francia les ayudara a ser libres. Tú has estado en Senegal, ¿no? Amadou. Silvi. Okay, mira, ¿sabes un segundo, Amadou, un segundo. Mira, Haití es un segundo. País libre desde cuándo, ¿lo sabes? No. Entonces, busca. No, yo sé que yo sé cuando estuvo mal. Porque una cosa, hay que puntualizar, no solo Francia tiene responsabilidad sobre lo que ocurre en Haití. Claro. Es decir, esa población que está en Haití fue traída desde África por barcos esclavistas ingleses, españoles, franceses, portugueses, holandeses, y España colonizó esa isla en primer lugar. Luego, en un año determinado, le dio una parte a cambio de una cantidad económica a Francia. Pero mira, quiero decir que todo el mundo tiene parte de responsabilidad sobre la historia de esclavitud y de sufrimiento de la población de Haití, porque no ha comenzado hoy, ni en el siglo XX, ni en el XIX. Son ya muchos siglos, ¿no? Amadou, ¿estás ahí? Claro, sí, estoy aquí. Y mira, y ahora va a entrar alguien, un amigo, se llama Mokhtar Fall. Ajá. Y bueno, quiere dar su punta sobre lo que pasa en Haití, porque bueno, está aquí, dice que está muy muy enfadado una parte por los medios de comunicaciones. Y ajá, bueno, Mokhtar, bueno, Bueno, vamos a traducirle en directo a Mokhtar, ¿no? Él va a hablar en francés. Vale, tú vas a traducir. Venga, Silvi, si yo me pierdo, tú me ayudas en la traducción, vale, a Mokhtar. Sí, sí, vale. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Ça va? Ça va, bienvenido a Radio Geneto, bienvenido a Tenerife. Voilà, je voudrais apporter ma participation à l'émission. Querría aportar mi participación a la emisión. Voilà, c'était tout simplement pour comment dirais-je, un fait que j'ai noté par rapport aux médias européens. Simplemente se trata de observar algo que quiero puntualizar respecto a los medios de comunicación europeos. Voilà, parce que bon, en regardant les télévisions ici, on capte presque toutes les télévisions européennes. Desde en aquí, regardant les desde aquí podemos les ver prácticamente européennes. Todas las emisiones europeas y al verlas. On remarque qu'il y a une différence du traitement de l'information. Vemos que hay una diferencia en la forma de tratar la información. Parce que quand il y a catastrophe naturelle, par exemple, dans un pays développé. Cuando hay una catástrofe natural en un país desarrollado. Jamais on voit des cadavres blancs. Jamais on voit des nunca cadavres. Vemos cadáveres blancos. Ouais, mais ils se permettent ici, parce que c'est un pays pauvre, de montrer des tas de cadavres. Ça, c'est désolant, c'est pas normal. Pero aquí, como Haití es un país pobre, se permiten proyectar la imagen de montones de cadáveres y eso es bastante disgustante. Con respecto un poco a la dignidad humana, porque son des hommes. Con respecto a la dignidad humana, porque son personas. Voilà, mais aussi le cas de Haití suscite une autre question. Respecto a Haití, otra cuestión a comentar. Voilà. En Europa, on se permet tout simplement de s'alarmer pour de la neige. On parle d'alerte orange, par exemple, en France, okay. Etc. En Europa, claro, en Europa se permiten alarmarse incluso por algo como la nieve, estableciendo una alerta naranja por cuestiones de nieve. Uh-huh. Mais les Haïtiens n'ont pas eu le temps, n'ont pas eu l'occasion d'avoir une alerte. ¿Qui les Haïtiens? Oui. Pero la gente de Haití no se han permitido la ocasión de tener ni siquiera una sola alarma. Donc en un rien de temps, il y a eu un désastre énorme. En un rien de temps, ils n'ont pas eu d'alerte. No tuvieron ninguna alerta. Donc cela veut dire que je parle de l'humanité doit se consacrer sur les questions beaucoup plus importantes. Dice que la humanidad debe de consagrarse en las cuestiones más importantes, las más prioritarias. Regardez, après el desastre, beaucoup de pays se sont manifestés pour apporter leur aide. Después del desastre, muchos países se han manifestado para otorgar, para conceder, para aportar una ayuda. Mais on constate que c'est en fait ce que le médecin a fait après la mort. Pero eso viene a ser como los médicos, a ver, Silvia ha dicho después de la muerte. Los médicos se han hecho más tarde que la muerte. L'aide qu'on a apporté actuellement à Haïti. Vienen después de la muerte. Je pense que Haïti avait besoin de cette aide avant pour prévoir de telles catastrophes naturelles. Que Haïti debería haber necesitado, perdón, un segundito, ayuda antes. Il y a une personne ici que va te répondre, d'accord? Ah, d'accord. Elle s'appelle Sylvie. Oui, mais Sylvie, ça va? Ça va, c'est Amadou? Non, c'est Mokhtar. Mokhtar Fall. Bonjour Mokhtar, bonsoir Mokhtar. Mais dis-moi, tu sais, là, je ne comprends pas bien parce qu'actuellement, on ne sait pas prévoir les alertes au tremblement de terre. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas le faire et parce que c'est un pays pauvre qui n'a pas eu d'alerte. C'est qu'actuellement, la science ne sait pas prévoir les tremblements de terre. Pas plus qu'on a su prévoir en Asie le tremblement de terre et le tsunami. On ne sait pas. Ce n'est pas une question de volonté politique. C'est qu'actuellement, la science ne sait pas prévoir les tremblements de terre. Sylvie está observando que en esta cuestión no hay una malquerencia, sino una imposibilidad científica, sino una imposibilidad técnica de prever los temblores de tierra. En fait, qui enrichit beaucoup de mouvements sismiques. Oui. En fait, les tremblements de terre sont beaucoup plus notés au Japon. Está hablándonos de Japón. Dice que en Japón hay muchos temblores de tierra y, sin embargo, tienen un sistema de previsión y de organización. Je dirais à Sylvie, est-ce qu'on a noté une seule fois au Japon plus de 50 000 morts? Parce que là, on a su prévoir. Igual que en Indonesia, ¿no? En Indonesia, cuando el tsunami, sí, perdón, a ver, ¿verdad? Un segundo, vamos a reubicar que está Amadou controlando. Okay, a las pistas. Bueno, muchísimas gracias, Mokhtar. Y bueno, y yo lo que, bueno, me interesa más en la contribución de Mokhtar, es decir, el tratamiento de las noticias. Es decir, que otra vez un mensaje a los periodistas, a los medios de comunicaciones, porque ahora están ellos mismos ahora rompiendo con su imagen. Es decir, dándose ellos mismos una mala imagen es la otra orilla. Porque, bueno, te juro, aquí la gente súper enfadada, bueno, de este tratamiento de denuncia. Bueno, otra vez, bueno, ellos quieren, necesitamos un periodismo responsable. Hay que tratar las noticias a la misma manera. Tú, aquí en este país llamado España hay un director de un medio de comunicación, de una emisora, y el segundo, que han sido condenados a la cárcel por dar a la opinión pública una información totalmente veraz, de una manipulación que hizo un partido político para ganar unas elecciones en una comunidad autónoma. Y por eso, por decir la verdad, les han condenado a la cárcel. Bueno, se podría también seguramente buscar detalles sobre esa información. No, la información, pero el juez admite que es veraz. Pero lo que dice que al haber sido publicado en Internet no es un medio de comunicación. Eso es lo que dice el juez. Bueno. La verdad es que cada vez me estoy apagando más. Sí que me gustaría ver lo bueno que se está haciendo, ¿no? Y lo bueno que se está haciendo es que hay un montón de personitas a pie organizándose para viajando, caminando para llegar a Puerto Príncipe en esas condiciones tan duras, que me gustaría que Nuria nos hablara más directamente de lo que está pasando en la tierra, ¿no? De Haití, más que irnos por, que sí, que tenemos que irnos, que sabemos que tenemos que irnos por el mundo de las ideas y la política y los medios de comunicación, pero me gustaría aterrizar en el trabajo que se está haciendo y no en el sentimiento, como te están diciendo los medios oficiales, pero sí estas cosas que están pasando ahora, ¿no? Por ejemplo, el trayecto de la gente que tú conoces que está trabajando en terreno, sí. Como es la tan conocida Lule, que ahorita le ponen hasta una calle. Ya no es la calle La Salle, es la calle de Lule. Bueno, sí, en principio cuando ya se estabilizó un poco, pues ella decidió con una de las maestras, compañera que trabaja allí también en la escuela, que no tiene noticias de su familia desde que pasó el suceso, pues se fueron en moto atravesando todo Haití. Llevan, pues todavía hasta el día de hoy no tenemos noticias. Perdona, es que creo que no se me oye bien. Ahí, vale. Hasta el día de hoy, pues todavía no tenemos noticias. Estaba previsto que no tuviéramos porque no hay cobertura. Están recorriendo el país en moto desde Anzapitre hasta Puerto Príncipe. Me imagino que ahora ya habrán entrado, no sé cómo, no sé si habrán ido a casa primero de Adlin a visitar a su familia, a buscarla, y después ya Lula iba a prestar su ayuda a donde pudiera. Se iba a unir a otras organizaciones, a otros grupos. Sé que hay gente, pues sí, de la cooperación oficial española. Hay otra chica, perdón, Ana, que entró también, Diana, que estaba Diana, también en la escuela, que lleva su ayuda. 2 meses en apoyo. Y está, pues hay mucha gente, está Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo también acaba de salir de aquí Una chica de Canarias también. Ya estoy como los medios de comunicación. Sí, sí. Pero vamos, Médico del Mundo Francia también está ahí, está Intermonofan, está pues todo el mundo, Cruz Roja. Sí, lo que Caritas. Pasa que es eso que estábamos hablando, ¿no? Que en un principio es como, ah, te quedas así, qué importante la labor que está haciendo el mundo, pero me pongo a pensar que he estado en Haití y no se oye. No, perdona. He estado en Haití, veo lo consciente que es Estados Unidos de mandar ropa usada, de mandar, antes de montar una planta en su país, mandar ropa usada y la basura que no quiere a Haití, y ahora es cuando se cae en la cuenta que se le rompió la planta, no sé cómo se llama, la planta, el PIRS, aquí se llama el PIRS, se le rompió. Porque es que ellos sabían cómo estaba la situación desde hace muchos, muchos años. Y lo único que han hecho es mandar, yo creo que va un avión casi cada dos días de ropa y cosas de segunda mano a Haití. Y mandar cascos azules, sí. Pero lo que te quiero decir, no te estoy hablando de las organizaciones internacionales gubernamentales o de los organismos especializados que hacen sus trapisondas y sus tropelías, se dice. Sí. El Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, deudas externas y demás. No estoy hablando de las canalladas, estoy hablando de la gente de a pie, de las organizaciones sin recursos, sin dinero, sin financiación, luchando, cobrando miserias y trabajando, trabajando de dentro del armario, no cobrando. Decir esa expresión. Sí, ahora mismo está que suena otra cosa, pero hace 5 años ya de que se armó el tinglado este con la escuela, el ayuntamiento de Santa Cruz ha dado unas subvenciones, ahora mismo hace un mes acabamos de empezar con el comedor, pero además que es un trabajo de hormigas, de hormiguitas, sí, que trabajan con otras hormiguitas en Haití, que es lo que nunca se ve. Las hormiguitas de Haití trabajan con hormiguitas de Son aquí. Son 6 maestras haitianas que están haciendo horas y horas y horas por un sueldo que no llega apenas, si lo hacemos al cambio, a 50 euros. Y por mucho que sea en Haití, no da para vivir 50 euros. Entonces, y están trabajando con 250 niños y niñas que hay en la escuela de 3 a 5 años en 2 turnos. Entonces, eso es el día a día de Haití. Y en eso este caso ya... De la escuela que tenemos. Eso ya no es espectacular para un medio de comunicación, ¿no? Eso no vende. Bueno, nosotros estamos por conectar una escuela de Senegal con una de Haití. Genial. A través de una de Canarias, ¿no? Genial. Que en eso están también aquí Silvi y Ana. Amadou, no sé si... Vale, sí. ¿Cómo verías tú una comunicación directa, libre, horizontal, sin gasto, entre los niños de Senegal y los niños de Haití? Sí, bueno, sería una sorpresa enorme y muy importante, porque, bueno, para decirte que Haití y esta parte del mundo es una parte muy desconocida, aunque, bueno, son africanos, bueno, pero es una parte muy desconocida para la mayor parte de los africanos, que lo conoce a través de esta catástrofe que pasa aquí a veces. Pero bueno, sería algo muy importante, ¿eh? Sin embargo, el idioma lo facilita todo en ese caso, ¿no? Porque en Haití se habla un creol y también francés, ¿no? Pues claro, claro. Con el francés eso va a facilitar muchas cosas. Ahí, bueno, no plantearán un problema de idioma. Y también son casi dos culturas. Son casi, bueno, aunque estés muy lejos, bueno, casi es la misma cultura. Si se juntan, bueno, gente de Haití y gente de Senegal o gente de otra parte de África, durante unos días comunicando, van a encontrar puntos juntos que comparten, a nivel cultural sobre todo. Ok, y luego hay una vocación a despertar, ¿no?, que es la de cambiar las cosas, ¿no? Claro. Mejorar las cosas. Nuria sí conoce Haití, pero ¿has estado en África Negra también? No. Okay, bien, pero bien. Creo que alguien por aquí me hizo una invitación. ya me la estoy llevando para Senegal. No, ya está bien de aquí, vámonos para Senegal. Y ahí a conectar para otro lado. Mira, Bego también se quiere apunta, venir para Senegal. Estamos hablando de escuelas. Ya está bien de tierra. Okay, estamos hablando de algo que ya no es la sangre, ya no es el sufrimiento que está ahora, sino aquello que hace que no se llegue a estas situaciones. Es decir, un pueblo preparado, un pueblo con contactos y con conocimiento para tener buenas casas, para tener casas que resistan a los terremotos, como en Japón. Estamos hablando de eso, y eso es fundamentalmente educación, educación ciudadana para reclamar, pero hay que recordar, y esto es un dato objetivo, que los organismos de reajuste que han liderado el reajuste monetario en el mundo, el Fondo Monetario Internacional, la OMC, obligaron a los países en vías de desarrollo en las últimas décadas a reducir sus gastos en educación y en sanidad. Sí, y eso ha producido un colapso, y de hecho ahí tenemos Haití sumida en el pozo, no ya de ser el país más pobre de América Latina, sino de los más pobres de todo el planeta. Tenemos a toda África prácticamente que no consigue salir de esa circunstancia, pero hay esperanza y hay trabajos en esa dirección, en la de construir. Y Begoña, que ha estado calladita todo el rato, nos tiene que contar cosas de Brasil, porque ya hace unas semanas que te fuiste de allá, pero seguro que tienes alguna noticia. ¿Sigue esa escuela en pie o se ha caído por un terremoto o por otra causa? No, mira, la escuela sigue en pie. ¡Bien! La escuela sigue bien. En pie, y mira, la última noticia que tengo en realidad sería como la continuación de lo que hablé aquí la última vez que estuve. No sé si recuerdan que a raíz de un concurso que se celebró en el estado de Sao Paulo, era un concurso municipal, lo que pasa que ya decíamos la otra vez también que Sao Paulo es, bueno, prácticamente a lo mejor se disputa junto con DF, México, ¿no? Y si eso es la ciudad más grande del mundo. Quiero decir, el dato daría igual, un poco es para hacernos la idea de las dimensiones que es a nivel de un municipio tan grande, ¿no? Entonces, desde Río, desde Paciencia, que es el proyecto donde estuve participando, de la organización ACAPS, decía eso, que habían ido un grupito y habían ganado un concurso municipal en la modalidad de circo escolar, ¿no? Un poco para recordar a la gente que lo escuchó otra vez y para los que los y las que no lo han escuchado, el proyecto donde estuve es un proyecto de arte educación. Entonces, bueno, pues simplemente es eso, ¿no? La repercusión que ha tenido después, ¿no? El otro día me ponía en contacto con Jonathan, que es uno de los profesores de circo, porque tenemos pendiente, no pienses que me he olvidado, Rafa, y el resto de las personas que están en la mesa, en que tengamos una entrevista, a ver si podemos contactar con el centro directamente. Entonces están entusiasmados, de hecho quería comentar que es cuestión casi de ponernos de acuerdo para que cualquier viernes puedan entrar también ellos en antena. Uh-huh. Y bueno, me decía Jonathan que tienen la oficina, ¿no? Que es la clase de circo desbordada de gente, porque después de haber ganado este concurso ha sido como un revulsivo en el que todos los niños y niñas de las favelas, pues a todo el mundo quiere apuntarse a la actividad de circo, porque yo creo que el sueño no es tanto el premio, sino el sueño es poder salir en una guagua a otro estado, a viajar, etcétera, ¿no? Más que el haber recibido la estatuita que recibían. Bueno, por supuesto que el premio también es al trabajo, ¿eh? No quito, vamos, que no se malinterprete todo el mérito del trabajo y el esfuerzo, ¿no? El premio es al reconocimiento también su trabajo, pero sobre todo, ¿no? Porque se ven en las fotos que tengo de ellos, porque fueron en este caso tres chicos, de verdad, para mí personalmente, para mí mi premio era como verlos también salir fuera de allí, ¿no? Okay, entonces pues, nada, decirte que sí, que la escuela sigue en pie, que el proyecto sigue en pie, que no sé si lo tirarán abajo de ir tanta gente de golpe, porque están ahora como que ha sido un éxito después de haber... Sí, siguen con el proyectito, siguen también con un montón de dificultades, ¿no? Pero yo creo que también que las cuenten ellos y ellas cuando tengan la posibilidad. Venga, y aquí no solo nos quejamos, no solo, evidentemente, también hacemos otras cosas. ¿Qué vamos a hacer en concreto próximamente? Pues vamos a hacer un acto en conexión con el Foro Social Mundial. ¿Qué es el Foro Social Mundial? Begoña, ¿tú lo sabes? Bueno, tengo una vaga idea, pero como yo sé que tú lo sabes mucho mejor... A ver, y Manolo, ¿tú te lo sabes? Yo estuve en tres contigo. Ah. Entonces, yo creo que el que más sabe eres tú. Pero perdón, no, va, venga. quiero decir algo. ¿Sabes qué? Hay una forma de meter en la cabeza cosas que son para siempre. Nosotros, de jóvenes, nos ha entrado y se ha almacenado en el pequeño disco duro de nuestro cerebro, en las capas más profundas. Quiero decir que para poder liberar esa opresión, en el caso de, hay que liberar otras capas que se han ido almacenando a lo largo de nuestra vida. Yo cojo, a ser posible, de los árabes, los proverbios, que son tan antiguos casi como el ser humano, fíjate bien. Y el árabe dice: si quieres comida para un año, planta trigo. Si quieres comida para 10 años, planta árboles. Si quieres comida para toda la vida, forma hombres. Y mujeres. Manolo, bueno, no conocía el proverbio árabe. Pero sabemos que no, sé que en Europa es normal esto, pero si ustedes comprenden el mundo árabe, que en el mundo árabe no, el hombre y la mujer tienen dos territorios que no son independientes. Sí, pero ahí se interactúa. Pero no, en árabe, hago una coletilla yo lingüística. La palabra empleada es insan, que significa hombre en el mismo sentido que persona. Es decir, que incluye al hembra, que es la mujer. Sin la mujer, y incluye Platón, también no existiría. Y Protágoras y todo el mundo habla de hombre e incluye a la mujer, pero no. Cuando decían hombre, ninguna mujer levantaba la mano. Y en la evolución del hombre tampoco estábamos. En la evolución del hombre tampoco estábamos. Todavía he escuchado yo hace 2 años conferencias hablando de los hombres. Atiende. No gusta, Rafa, de verdad. No, pero es que... Espérate, pero espera un segundo. Che, atención. Sí, lo siento, pero les ha tocado una anotación lingüística sobre esta lengua. Sí, el español, que viene del latín. En latín, la palabra hombre, en el sentido de hombre varón, no es homo, es vir, de donde viene viril. Y la palabra para mujer es fémina. Entonces, homo, en latín, con todos los chungos que fueran luego en su relación con las mujeres, la palabra homo, significa mujer y hombre. Igual que claro. Persona, que también es otra palabra latina, para lo mismo. Lo que ocurre es que luego, y eso ya forma parte de la deriva lingüística de esta lengua que estamos hablando, se discriminó hacia un lado el sentido de la palabra y porque desapareció vir como varón y se pasó a utilizar hombre como vir, como, y entonces claro, ahí se formó un lío. Pero hombre, y tendencioso, desde luego. Claro, pero sin la mujer, el mundo árabe no tendría hombres. Nada, pero yo creo que ahí también, o sea, en el árabe ocurre como en el latín. Hay una palabra que significa persona. Claro. Bueno, y pues formar personas. Si quieres, lo matizo y digo. Mejor. Si ¿no? quieres, si queremos comer toda Venga, nuestra vida. Formemos personas. Ok, vale, ahora que estamos de acuerdo todas, vamos para allá. El Foro Social Mundial es la conexión de los movimientos sociales de todo el planeta. Es muy difícil porque no tenemos el dinero que tienen los políticos, y si queremos pasar por el escáner, sí tenemos que pasar por él, tenemos que pasar todo el requisito, mientras que ellos probablemente van directos y van en jet. Entonces es muy difícil tener dinero para un movimiento social de Guinea, por ejemplo, o de Gabón, por ejemplo, o de otro país africano, de los que conoce Sirvi, desplazarse hasta Brasil, por ejemplo, o hasta Manila, si se celebrara el Foro Social Mundial. Así que cada vez hay que utilizar más esto que estamos empleando ahora, los medios de comunicación. Y para ello vamos a demostrarlo de forma práctica, haciendo en Taïme, el 6 de febrero, sábado, una conexión con Senegal, con Brasil, con Terrassa también, con Terrassa, y vamos a tratar dos temas en esa tarde. Está todo el mundo invitadísimo ahí. Vamos a ver qué sale, hablando sobre educación en una primera parte y en una segunda parte sobre inmigración, para lo cual tendremos un vídeo de la marcha de los inmigrantes que fueron andando desde Barcelona hasta Madrid contra la ley de extranjería que finalmente se aprobó, y que todavía hay todo un movimiento social en contra de ella, ¿no? Vale, entonces el 6 de febrero en Tahime, a partir de las 6 de la tarde, estaremos ahí y conectados con esos lugares. Pero yo no quería dejarle pasar la oportunidad de preguntarle a Sylvie sobre Gabón, porque no sabemos nada de Gabón y ella sí, porque tú has estado viviendo ahí. 2 años. 2 años, bueno, es bastante tiempo, ¿no? No mucho, pero es mi primer país en África. Y es un país bastante rico, porque hay la naturaleza, no sé cómo se puede decir, hay todo, hay recursos. Entonces es un país un poco diferente de la imagen que tenemos de África. Y hay pocos habitantes, 1 millón más o menos, y es un país de África, ¿cómo puede decir? Profunda. Sí. Entonces es muy, muy diferente. Por ejemplo, el depaisamiento, ¿se dice? Depaisamiento, no sé, no existe en español. Depaisement. Il faut faire une phrase pour bien le comprendre. Las cosas muy diferentes de tu costumbre en un país muy, muy diferente. Por ejemplo, vivía también 5 años en Senegal y para mí es mucho, se parece mucho más a la cultura de Francia. Pero no significa. Pero Gabón también. Entonces, sí, sí, sí, no, sí. También es, no es por una cuestión de colonización. Es un lugar más. Tal vez sea más difícil las comunicaciones con Gabón. Sí, pienso que sí. Somos más diferentes. Pienso, es lo mismo entre habitantes de África. Por ejemplo, pienso que es más fácil para los senegaleses de comunicar con, no sé, las habitantes de Costa de Marfil, uh-huh, que los habitantes de Gabón, porque es como, ¿sabes? Por ejemplo, lo que va a decir va a chocar a la gente, pero es verdad, hay canibalismo en Gabón, uh-huh, por ejemplo. Entonces, como, claro que no existe eso en África en general, pero en Gabón sí, y es verdad. ¿Pero a qué nivel? ¿O es un nivel ritual? Siempre es un nivel ritual. Eso es, ¿sabes? Es muy, muy fuerte, muy fuerte. Y sí, es verdad. Sí. Yo voy a Gabón y voy a una charcutería y digo, uno de pierna, de la pierna, del, ¿cómo es esto? Racontemuasa. Mira, cuando vivía, había las elecciones, ¿sabes? Y de todas maneras es una dictadura. Pero hay ritual para que Bongo, a esa hora se llama Bongo, puede ganar las elecciones. Y los niños desaparecen. Por ejemplo, después de la escuela, a la salida de las escuelas, solamente las maestras dan los niños a las madres, porque hay niños que desaparecen. Eso es verdad. Y claro que no van a hablar de eso. Eso es verdad. Y es por eso que es una cultura, como se dice, con mucho ritual y todo eso. Sabes, con iniciación en el bosque. Se dicen que los muertos van a caminar de nuevo, con muchas drogas, evidentemente, pero cosas como. Es muy, muy diferente. Yo, de todos modos, yo creo que aquí en Europa también hay canibalismo. Ah, no lo sé. Yo creo que aquí también. ¿En Europa? Sí. Bueno, hola. Creo horror. Que no lo ha dejado de ver nunca. ¿Qué horror? ¿Ah? ¿Hola? Sí, Amadou, te oímos. Amadou, no hay canibalismo en Senegal. Nunca he entendido eso, ¿no? No, yo soy un canibal, ¿eh? No lo creo. Ahora somos tres caníbales aquí en la habitación. ¿Qué te gusta más? ¿Las mujeres o los hombres para comer? No, leche, la carne blanca. Vamos a ver, Amadou, yo no sé qué opinas tú, pero sí que me acuerdo de un detalle que ahora hay que sacar aquí a colación, porque cuando hablamos de algo así en un lugar, pues toda la gente ahí es así y tal, ¿no? No, hay muy poco que hacen eso en Gabón. Vale, mira. Claro. No es todos, es muy, quería, muy poco. Quería dar mi punto de vista sobre, bueno, eso. Y bueno, claro, por lo del canibalismo, yo no creo que es canibalismo, porque yo no voy a dar el ejemplo de Gabón. Pero voy a dar ejemplo de Costa de Marfil. No, en general, sí, voy a dar ejemplo de Costa de Marfil, que no es canibalismo, pero bueno, si la gente que no lo sabe, o bien alguien que es de la otra orilla llega, no va a entender. Es decir, que aquí hay prácticas místicas que generalmente los políticos, eso no lo dudo, la mayor parte de los políticos africanos sacrifican a seres humanos para poder ganar elecciones. Es algo bueno, muy malo, bueno, que es forma parte de una de la plaga social aquí en África. Los más ricos, los políticos, siempre intentan sacrificar místicamente a niños para poder ganar elecciones, no sé, o hacer, bueno, otras prácticas. Pero en Gabón, en Costa de Marfil, no lo pienso. Sí, claro. Bueno, eso no es canibalismo, pero prácticas, ¿cómo se dice? Prácticas místicas. En el Costa de Marfil, te voy a dar un ejemplo. Cuando murió el presidente Ufe Boigné, se quemó una mujer. No lo sabía. Se quemó una mujer y, bueno, dijeron, bueno, ella se quemó, bueno, sin darse cuenta. Esas, bueno, prácticas místicas que se encuentra en Costa de Marfil, en países. Aquí, bueno, se pasa, pero de una manera escondida, porque aquí, bueno, porque la gente no lo permita, no lo acepta. Por ejemplo, hace poco, ¿conoces tú? ¿Has estado en Dakar, no? Sí. ¿Conoces a Rufisque? ¿Qué? Rufisque, sí. Al lado de Dakar, vale. Sí. Ok, Rufisque, hace poco, unos tres años, desenterraron tres personas vivas en el ayuntamiento. Unos albañiles que vinieron para arreglar unas paredes descubrieron personas que enterraron ahí vivos. Son sacrificios místicos. ¿Entiendes? Sí. No. Esto lo hacía, no te preocupes. Sí. Una señal horaria. Vamos a ver, yo me acuerdo del caso de un alemán, creo que era alemán, que se puso de acuerdo por internet. Puso un anuncio: yo quiero comer persona, busco a alguien que quiera ser comido. Sí. Y había alguien que quería ser comido, así que se pusieron de acuerdo perfectamente. Lo he hecho. Claro, y luego se generó un juicio en Alemania, aunque la persona comida fue por su propia voluntad, claro, ¿no? Sí. Bueno, y Idi Amin Dada. Y Bokassa, que le regalaba los brillantes y los diamantes al presidente de Francia. ¿Qué te ves, Francia? No, atar. Gente pirada hay en todas partes. El director de comunicaciones bajo el primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, testificó hoy delante de la Comisión de Investigación. Y este tío será caníbal, porque lo que hace no es normal. Campbell es el primero de los funcionarios más cercanos al primer ministro que testifica. Una de las controversias que alegan es que el primer ministro y sus funcionarios tomaron la decisión de ir a guerra un año antes de que fuese oficialmente aprobado. Y, segundo, que el presidente norteamericano incluyó al primer ministro en unas reuniones privadas en el rancho de Bush en Texas, de tal manera que hasta se empeñó en forzar un cambio de gobierno en Irak. El portavoz asegura lo siguiente. No acepto este análisis que hubo un cambio fundamental de la política hacia Irak después de Crawford. La convicción del primer ministro fue que sin duda tiene que haber desarmamiento y vamos a hacer lo posible para que se lleve a cabo sin que haya un tiro. Pero si los esfuerzos diplomáticos fallan, Gran Bretaña lo tomaría como un deber tomar parte en una acción militar. Se presentarán más. Yo la verdad preferiría que este tío se comiera una persona a que matara a un par de millones. Pero qué energúmenos, mi madre. Vale, Tony Blair, entonces esta noticia en realidad, en síntesis, Manolo, ¿qué viene a ser? Que en Inglaterra le están cuestionando... Sí, han abierto una investigación en Inglaterra, en Estados Unidos, en Inglaterra una sobre las pirulas de Tony Blair, no por esto solo, sino por negocios y empresas raras que hay por ahí, que están a nombre de la mujer, a su nombre, y luego en Estados Unidos otra investigación porque han desaparecido 700.000 millones de dólares de la ayuda que el gobierno americano dio para la reconstrucción de Irak. Y luego también hay otra movida en Afganistán. O sea, que con estas historias, aparte de que sufre la población, hay quien se enriquece. Bueno, entonces tenemos cita el 6 de febrero en el local de Taime, en La Laguna. Leña al mono. Conectar escuelas, que estos temas los hablen la gente que son más pequeña, que puedan opinar y construir, tener contactos para construir, que asociaciones como las que ha conocido en Gabón y en otros lugares de África, Silvi, que quieren construir y a veces les falta contactos o cómo hacerlo, empiecen a tenerlas, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. ¿O no? Ya, Nuria, nos vamos. Sí, o se quieren quedar más. No, solamente yo quería despedirme también. Sí, bueno, Amadú, nos vamos yendo. Vamos. Bueno, saludos. Nos vamos yendo. Con Nuria, todo lo que se pueda hacer para apoyar en Haití, bueno, por lo menos como individuos, nosotros, como seres. Estar conectados cada vez más con esa escuela de Ansapit, ¿es algo concreto? Como mínimo, garantizar la comida de momento en el comedor, que acabamos de empezar hace apenas un mes, y cualquier aportación que quieran hacer de momento, hasta que la escuela camine sola, en principio hay que ayudarla hasta que se haga mayor de edad. Venga, y por favor un poquito de ayuda más, que aparte de comer... Que puedan tener una internet gratuita, full, sí, también, completa. Sí, también, pero es que con la barriga vacía... Uy, internet. Claro. Internet primero, viene después. ¿Cómo? Después internet, seguro. Primero que nada comer y luego primero la internet. Primero la comida, después podemos llevar medicamentos al hospital, que está bastante vacío de todo, apenas hay sueros, apenas hay anestesia, apenas hay... Entonces hay muchas cositas que al pasito, pero primero vamos a llenar los estómagos, porque con hambre no se puede hacer muchas cosas. Y pido, por favor, a todos los grandes, a todas las grandes potencias que hay en este mundo, que dediquen un poco la investigación y la ciencia y recursos para prevenir estas cosas, porque se pueden prevenir. De la misma manera que se va a la luna, a casa al carajo, a enviar para acá, a enviar para allá, tal y cual, mira, hay helicópteros que no hace falta tomar tierra, pueden tirar unos teléfonos celulares vía satélite. Los satélites no están para vigilar y para asesinar y para dar información canallesca, pueden estar también para la paz. Yo me gustaría decir que Haití es una llamada de atención, una vez más, para acabar con esas medidas de ajuste estructural. Y despedirme diciendo que, Pili, que te hemos echado de menos hoy, que es nuestra compañera que pone la música y hace descansar más a Rafa. Y que sepa que estás aquí con nosotros también. Un besote, Pili. Silvi, sí. De esos conocimientos por África profunda, ¿habrá algo bonito y potente? ¿Una frase de esas que te haya impresionado? ¿Que nos transmitas? ¿Algo afilado como diamante? No sé, que cada cultura es diferente y que es bien de conocerles para la tolerancia. Y que a veces no es tan fácil porque son los límites, ¿sabes? descubriendo las otras culturas es una manera también de conocer nuestros propios límites de tolerancia y para abrir más el espíritu. Entonces, eso es bien. Pero para finir, no pienso que, por ejemplo, el occidente es muy malo y el Estados Unidos también muy malo y los países pobres muy buenos. No funciona como, para mí, el mundo no funciona como eso. Y si tenemos esta idea de mundo, para mí no vamos a avanzar, ¿sabes? Es solamente abrir la mente. Hay gente buena en toda parte del mundo, en África, claro, en Europa, claro, en Estados Unidos, claro. Hasta en Francia. También. Y no es una cuestión de país, es una cuestión de gente. El futuro de la humanidad es abrir la mente y conocer las otras culturas. Para mí es eso. Vale. Bueno, para despedirme, bueno, pues una de las palabras que se han dicho aquí y sobre todo me quedaría también como con las ganas de llamar la atención sobre los medios de comunicación, por eso, por lo que decíamos del tratamiento que hacen de las imágenes, del poquito cuidadito que tienen con la dignidad y la vida de las personas que nos sacan por la tele, que bueno, como que bastante fuerte es lo que les ha pasado y lo que sus familias padecen de las personas supervivientes, ¿no? Entonces creo que realmente somos muchas las personas que rechazamos ese tipo de información, que no la queremos, que no nos interesa ese tipo de morbo y bueno, no sé si quizá podamos ir haciendo algo para también ir diciendo, mira, no me cuentes esta parte, ¿no? O sea, no por no saberlo quiero decir, ¿no? Porque no es, claro, es por respeto, ¿no? Porque realmente yo creo que me hago una idea, si me dices que han cogido un cuerpo con una pala y lo han tirado a un agujero, me hago una composición perfectamente mental, no necesito verlo por eso, ¿no? Pues no hace falta repetir. La idea un poco que quiero dejar en la mesa es eso, ¿no? El respeto a la dignidad de las personas fallecidas actualmente y de los familiares y personas que quieren a las mismas, ¿no? Venga, yo digo otro proverbio. Del árbol caído todo el mundo hace astillas. Un beso muy grande a Madhu y a la gente que pueda estar oyéndonos. Nosotros creo que en una pequeña parcela lo tenemos claro. Amadú, ¿nos oyes? Ya se ha ido. ¡Adiós! ¡Adiós!